Igaztar, igaztar, igaztar, igaztar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, hace 7 años se creó una política pública desde abajo. El presidente que canta hoy no escucha. El Registro Nacional de Barrios Populares, el muchas veces mencionado a la pasada como RENAVAP, no es ni más ni menos que un registro que no había en el país. Asentamientos, villas miserias, rancheríos, todas formas despectivas de nombrar a esos lugares donde habitan millones de excluidos del derecho a la vivienda y un hábitat digno donde criar a sus hijos e hijas. En la ciudad de Rosario la cosa no anda bien, por muchos motivos, pero uno es el problema del acceso a la vivienda. Por donde uno surque la avenida de Circunvalación y entre a Rosario, va a haber el abandono. Son más de 200.000 personas las que viven en barrios populares, esos barrios que no cuentan con al menos 2 de los servicios básicos esenciales, es decir, ni cloacas o agua potable, ni servicio de luz eléctrica. Desde la llegada del presidente Milei, que canta pero no escucha, se paralizaron más de 1.000 obras en barrios populares en todo el país. En ese marco de una jornada nacional, vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras de la economía popular que realizaban obras en barrios populares, llevaron un petitorio a la Municipalidad de Rosario para que se reactiven esas obras. Tu barrio, ¿qué está pasando en tu barrio? La obra está parada, ¿qué se iba a hacer? Sí, bueno, tenemos varias obras de la CISU en distintos polígonos de Rabat. Hoy estamos precisamente en Alvear con una obra de un POT, de un espacio de encuentro, un espacio de participación, donde los vecinos y las vecinas son partícipes de eso. Y hoy, lamentablemente, se encuentra parada, sin financiamiento y con la ausencia del Estado, en este caso municipal y provincial, también una ausencia total. En el barrio San Francisquito venimos haciendo una obra que tenemos 62% de la obra ya avanzada, pero hoy está frenada también por la falta de desembolso del convenio para continuar con el avance de obra, en lo cual se estaban haciendo veredas y conexiones de luz en los domicilios, donde consistía en hacerle toda la instalación nueva, poniéndole todos los artefactos y sacándole la instalación vieja donde peligraban, porque cuando entrábamos a muchos de los domicilios nos encontramos con instalaciones muy precarias y a raíz de la mejora que se le hacía con la instalación nueva, le cambiaba su calidad de vida al grupo familiar. Bueno, en la comunidad de Los Pumitas se ha ejecutado el 30% y ya está ejecutado, bien puesto los 30% en la cancha. Lo que nos faltaría es construir el Zoom y el 70% de la obra. Bueno, más que nada venimos no solamente a visibilizar las obras que están paradas, sino también lo que eso incluye, que son los compañeros que trabajaban en esas obras, que está todo parado, no solamente, más que nada en lo económico. No terminar las obras y a la vez que los compañeros queden a la deriva y los barrios populares cada vez son peores, más con este frío que se viene, es insostenible y queremos ver cómo podemos solucionar el tema ese o que nos den una respuesta, qué se van a hacer cargo ellos de estas obras que están paradas. ¿Qué acaban de presentar recién en la Municipalidad de Rosario? Bueno, un poco lo que venimos trabajando cada una de las cuadrillas de trabajo dentro de los barrios con la Secretaría y que hoy están frenadas. ¿Y qué respuesta tuvieron? ¿Hicieron un ingreso de un expediente por mesa de entrada? Sí, hicieron un ingreso por mesa de entrada, nos pidieron el número de teléfono, quedamos a coordinar una reunión para la semana que viene, así que bueno, esperamos a buena predisposición. ¿La reunión sería con el intendente Hapkin? Esperemos que sí, la idea es que sea con él y con el subsecretario, así que bueno. Muchísimas gracias. Aún el intendente Hapkin no recibió a las organizaciones sociales. En el caso de los barrios populares de Rosario, están además atravesados por la violencia narco y más allá de redes sociales y gestos de la política, en Rosario tampoco se escucha a los de abajo.